Querido Abba, estimado Señor, aunque tú me conoces desde la eternidad, permíteme decir con toda sinceridad lo que hago, lo que digo, lo que pienso y siento por tu amor. Lo que hago, lo que digo, lo que pienso y siento como pecador. Sigues llamándome cada día y tan fuerte lo percibo en mí. Necesito dar la vida, que necesito dar la vida, que necesito dar la vida para poder vivir. Que necesito dar la vida, que necesito dar la vida, que necesito dar la vida. Para poder vivir, no por ello, Señor, me entrego en totalidad. Mi tiempo y corazón dejan mucho que desear. Siendo pastor de la comunidad, señalando tu felicidad, que necesito tu vida, que necesito tu vida, que necesito tu vida para existir. Que necesito tu vida, que necesito tu vida, que necesito tu vida para existir. Y no por ello, Señor, busco otro manantial que distraiga mi amor de tu fuente. Apostando en comunidad, haciendo posible voluntad. Que necesito dar mi vida, que necesito dar mi vida, que necesito dar mi vida por la humanidad. Que necesito dar mi vida, que necesito dar mi vida, que necesito dar mi vida por la humanidad. No por ello, Señor, nado en comunidad, al contrario, mi Dios. Querido Abba, estimado Señor, no quisiera jamás decirte adiós. Permíteme decir con toda sinceridad lo que sueño, lo que espero, lo que creo y siento por tu amor. Lo que sueño, lo que espero, lo que creo y siento en mi corazón. Adiós. bastar.